dirás, mi amor, mi sol, te quiero, porque en tu piel la yema de mis dedos marcaron bien las huellas de tu cuerpo con esa miel que embriaga los deseos. Nadie podrá parar el desenfreno cuando al temblar acaricie tus sueños para amar hasta volverte loca sin respirar, mordiéndote la boca. Recordarás cuando estés con él. Terminarás en un llanto de miel, nombrándome. Recordarás cuando estés con él. Le mentirás fingiendo gran placer. Terminarás en un llanto de miel, nombrándome. Yo conozco tu mirada pidiendo amor, cómo te entregabas amándonos todas las madrugadas al despertar con la pasión en llamas. Siempre dirás, mi amor, mi sol, te quiero, porque en tu piel la yema de mis dedos marcaron bien las huellas de tu cuerpo con esa miel que me hagan los deseos. Recordarás cuando estés con él. Le mentirás fingiendo gran placer. Terminarás en un llanto de miel, nombrándome. Recordarás cuando estés con él. Le mentirás fingiendo gran placer.